Ay, guateque en el bohío del compadre Don Ramón. Ay, guateque en el bohío del compadre Don Ramón. Ya está en la púa el lechón, ya está llegando el gentío. Hoy viene abajo el bohío, el santo de Don Ramón. Es costumbre campesina desde el tiempo colonial. Juan Ramón fue en busca de plátano verde y pino. Guarde bien el rabito para el que llegue atrasado.